sonido del campo con aroma a tomillo, la Biblia y el mate en mano en este suelo argentino. El culto a la tardecita, el pueblo de Dios espera para cantar alabanzas con ritmo de chacarera. Llegando para alabar a mi Cristo, pañuelo celeste y blanco, saludando a Jesucristo, recibe Señor el canto desde tu pueblo argentino. Manifiesta. Y cuando el pastor predica, tu pueblo se regocija, y un zapucay trepa el aire, y como un trueno repica, pañuelo celeste y blanco, saludando a Jesucristo,